90.1 Estación de Radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios a señor juez, que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En Famatina, los grupos humanos, con palas, con piedras, con trapos, banderas, dicen: no a la mina, sí a la vida, sí al agua, sí a este tiempo, que es nuestro tiempo, no el de la Barrick o de la empresa que sea. En Hachal, las asambleas volvieron a perpetrar el acto de insubordinación mínimo. Porque el agua está contaminada con cianuro, porque la justicia deberá velar por los intereses de la Barrick, quiero decir de Gioja. En el norte argentino se pelea para que un parque nacional no sea detonado una vez más, el Calilegua. Y entonces una empresa, o mejor dicho una ONG muy importante como Greenpeace, denuncia que no pueden pasar las cosas que suceden en el Calilegua, y suceden. Los petroleros en el sur hacen lo que está a su alcance como grupo de intervención para que la riqueza no sea tan negra, la que se llevan. El tercer Congreso de Pueblos Fumigados, de Médicos de Pueblos Fumigados, entregó como conclusión que la Argentina es el país que lidera en el mundo el uso, y tenemos que decir nosotros, consumo de glifosato por kilo y por litro. En Santa Fe se discute la ampliación de las normas que permiten regar nuestras vidas con más veneno, la de los rosarinos santafesinos. Nada distinto de aquello que ocurre en Córdoba. Quisiera en este día entonces, brevemente, porque tenemos la visita de un candidato intendente y pautada una nota 9:30, así que el espacio para mí en el comienzo es exiguo, después tendré más tiempo. Esta forma de puntualizar la tierra, la lucha, la resistencia, insubordinaciones mínimas, exigencias laborales, los petroleros de las Heras, los condenados, el sistema represivo, la prevención, la idea de una democracia justa o una fiesta democrática, de la enumeración de temas que acabo de realizar, tomando las provincias argentinas algunas, sin olvidarme que aquí en la provincia de Buenos Aires, las debilidades son recurrentes y notables. Son impactantes las consecuencias. Son sorprendentes los relatos de unos y otros. Tenemos la obligación nosotros desde una radio comunitaria, esta es una radio comunitaria, de preguntarnos que es aquello que hace a lo contrahegemónico. Y lo que hará siempre a lo contrahegemónico es el sentido de insubordinación de aquello que nos está provocando un fuerte sometimiento. Si digo la minería y lo que ocurre en el Famatina, porque recuerdo a Esther diciendo aquí en el obelisco, yo quiero seguir abriendo la ventana y ver mi cerro, el que vio mi madre y el que vio mi abuela. O en Hacha, el que tenía agua pura, agua de ellos, y hoy ya no la tiene. O en el Parque Nacional Calilegua, en donde las exploraciones y perforaciones derivarán en la destrucción de algo que es natural para el desarrollo. Y en la Argentina liderando el mundo por ser el país que más glifosato consume, utiliza. Eso no estuvo en la campaña, la que cerrará entre hoy y mañana, ni estará en la campaña, en la que se viene, que será de gestión. Esas pequeñas resistencias, que no son de ahora y no son de coyuntura electoral, sino que llevan años, nos dicen a nosotros y nos proponen a nosotros que informemos cuáles son nuestras resistencias. Y una resistencia es no aceptarlo todo como si fuera el futuro o nuestro presente. Y no estoy hablando de lo electoral. Estoy yendo un poco más allá que este entretenimiento que nos proponen cada dos años para fortalecer la democracia, porque lo es. Estoy hablando de, por lo menos, recuperar la memoria de lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a peticionar ante nuestras autoridades. Solo eso. Como para empezar. Y sugerirles si están en un proceso de angustia o de celebración o de alegría o de búsquedas. En YouTube hay un encuentro que se llama Épocas. Y un capítulo muy bonito, muy bello, muy sentido, entre Vicente Cito Lema y Alfredo Grande, hablando de la cultura represora, y en esos aforismos implicados de Alfredo, en un momento dijo, yo no entiendo aquello de subordinación y valor, porque si es subordinación ya no hay valor. Marcas de la cultura represora. El valor tiene que ver con preguntarnos, por lo menos en una actualización de lo que propone Grande, preguntarnos si esto es lo que realmente queremos, pero antes de la pregunta, ¿qué es lo que ya no queremos? Y no estoy hablando de las elecciones, aun cuando la propuesta del programa inmediatamente tendrá un pasaje de una charla que mantendré con Leonardo Coppola, que es candidato a intendente, por Cambiemos. Y espero que en la mañana de hoy cubramos la posibilidad de que usted escuche, antes de que ingresemos en veda, al doctor Aníbal Acef, que es candidato de el Frente Renovador, ya que por aquí pasaron, además de Lucas Franco, Rodrigo Moroso, el señor Walter Festa. Si te quedas ahí, vas a escuchar inmediatamente a Leonardo Coppola, y luego hablaremos con el diputado Ricardo Vago sobre el CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones, una de las estructuras de la provincia de Buenos Aires que debería, como dicen las personas mayores, velar por los derechos de aquellos que necesitan una ayuda urgente. ¿Qué desmantelado está el CPA? ¿En Moreno? No, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Scioli. Y trataremos de explicarles a ustedes a través de una nota, o mejor dicho, que una mujer nos explica y nos explique de qué trata la lucha por darle a su nieta lo que ésta en forma urgente necesita. ¿Y saben qué? El bloqueo no está en esa vocación irrefrenable de la señora, de la abuela, sino en la justicia, en lo que se llama burocracia. Para un jueves como el de hoy, donde estoy aturdido de escuchar a los candidatos a presidente, estoy aturdido porque no encuentro las diferencias sustanciales, no las encuentro. He preferido recordar entonces en el comienzo qué sucede en La Rioja, qué sucede en Tucumán, qué sucede en nuestro norte argentino, qué sucede en el sur, qué sucede en el corazón del conurbano, qué nos sucede a nosotros que todavía no despertamos. De allí que recomiendo ese encuentro que se llama Épocas, ponen en YouTube Épocas, y es una nota de Cito Lema, Alfredo Grande, donde habla de la cultura represora. Habla de nuestros miedos, pero también habla definitivamente de nuestras enormes fortalezas y nuestras mágicas creatividades. Arrancamos así la propuesta. Ya viene Coppola. Aquí al estudio. La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Sandino. ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. ¡Que se oiga! ¡No! ¡No pasará! ¡Más fuerte, compañeros! ¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará! Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Mirá, vamos a interrumpir este tema, ¿no? Pero es así, los tiempos en radio, más cuando las horas son acuciantes para muchos, se vuelven tiranos. En el final del programa voy a leer algo sobre la tiranía de los derechos que tengo aquí. Como verán, he realizado una producción para este programa. Leonardo Coppola es candidato a intendente por Cambiemos y está aquí para charlar unos 15 minutos, como lo hemos hecho con los otros candidatos a intendente, Lucas Franco, Radio Amoroso, y una nota que le pudimos hacer a Walter Festa en la Plaza San Martín. Bueno, Coppola está aquí en el estudio. A ver, quisiera retomar algo que lo planteé con Luca Franco y formó parte del editorial de ese día, que para mí claramente hay un recambio generacional dándose y vamos a ver hasta dónde llega el mismo el próximo domingo. Si usted se considera parte de ese recambio generacional. Bueno, Rubén, buen día. Gracias por la invitación. Buen día a los vecinos. Hoy el último día de campaña, 23 horas de al cierre y a la veda electoral, así que hoy caminando por varios centros comerciales para seguir llevando la propuesta y saludar a cada uno de los vecinos que nos viene acompañando hace mucho tiempo. Y creo que sí, creo que esta elección ha marcado un recambio generacional, no solo en Moreno, sino en muchos distritos. Digo, y en todos los partidos. Cuando uno analiza lo que fueron las PASO, y cuando uno dice lo que fueron las últimas elecciones de agosto, empieza a encontrar que muchos de los varones han perdido, que muchos de los candidatos de muchos años de trayectoria han perdido, y me parece que la gente dijo de una buena vez, necesitamos gente nueva. Y no es solo un color político, ¿eh? Lo ha dicho muchos espacios políticos. Y me parece que es bueno esto, ver a Walter que le ganó a Mariano Hues, implica un recambio generacional. Puede ser mejor o peor, pero implica un recambio generacional. Por más que para mí Walter Festa ha estado tanto tiempo al lado de Mariano Hues, ha sido su primer candidato a concejal. Por lo tanto, y hoy ver las fotos con los mismos, va a seguir la continuidad del proyecto de Mariano Hues. No creo que pueda cambiar mucho, por más que cambie la persona nueva. La victoria de Lucas Franco fue para mí una sorpresa. Se lo dije a Lucas el día del debate, una persona joven, nueva, que tiene muchas ideas. Me parece que tiene un camino largo para recorrer, para adquirir experiencia. Me parece que que debería tener un paso por el Consejo Deliberante en el 2017, porque es necesario en el aprendizaje y en el crecimiento, pero yo se lo dije a él personalmente, o sea que lo puedo decir públicamente. Si yo tengo la suerte el 26 de ser electo, voy a ser una de las personas, el 25, el 26, va a ser una de las primeras personas al cual voy a convocar para escuchar, para escuchar su usted. Proyecto, para escuchar su proyecto, porque la realidad es que el proyecto de regionalización es muy similar al que nosotros tenemos en descentralización del municipio. Vos sabés que yo tengo una vasta experiencia de 2 años de haber trabajado continuamente con la descentralización del municipio de Vicente López, y me parece que podemos sumar muchas cosas que tiene la idea de Lucas a este proyecto que yo tengo, porque son muy similares en ese estilo. Por lo tanto, y después acá el proyecto de Cambiemos, con una clara convicción de un equipo joven, nuevo, que va a demostrar que puede gobernar Moreno. Y que tenemos un equipo, vasta experiencia y conocimiento para llevar adelante. Hay algo que dentro de la pregunta de lo generacional, y que lo he dicho aquí y se lo voy a plantear a Coppola, que fácilmente se percibe una disputa sobre quién lidera la oposición o el oficialismo, pero entre usted, que salió de la reunión de ASEF, y ASEF. Eso también es claro. Sí, hay. Es decir, dentro de la elección del próximo día domingo, lo que también se juega es esto. ¿Quién va a ser la figura de oposición? Porque ya el oficialismo tiene a Festa, no lo tiene Massa, Wes. Bueno, la oposición, ¿tendrá a ASEF o tendrá a Coppola? A ver, yo no compito contra Aníbal ASEF, ni me gusta hablar de las otras personas. Yo estoy en un proyecto claro donde siempre he estado. Digo, a mí me vas a ver siempre en el mismo lugar. Tengo la clara convicción de en el lugar donde estoy, y no me he visto ni de peronista, por más que tengo muchos peronistas acompañándome. No me he visto ni de radical, por más que tengo muchos radicales acompañándome. Yo tengo un proyecto político claro. He acompañado a Mauricio desde sus inicios. Siempre lo he dicho. Vos mismo en una nota en el 2013 has referenciado que el cuarto lugar del Frente Renovador era del PRO, y yo representaba esa instancia, y voy a seguir manteniendo esta convicción de un proyecto político. Y este es Leo Coppola. Y es el Leo Coppola que quiere gobernar Moreno el 25 de diciembre, quiere ganar la elección para gobernar Moreno el 11 de diciembre. Tengo la clara convicción de que lo que muchos creen imposible, nosotros el domingo lo vamos a hacer posible. Lo que muchos creen que no se puede, nosotros hemos convencido que podemos. Así que desde la elección de agosto a la elección del próximo domingo, es que ustedes crecieron muchísimo, 2 veces más. Muchísimo. Es decir, con María Eugenia Vidal acá, nosotros sacamos 30.000 votos. Nosotros sacamos 30.000 votos, y María Eugenia sacó 33.000 votos. ¿Sí? Nosotros no tenemos duda que vamos a duplicar esa cantidad de votos. Y no tenemos duda. No les alcanza para la intendencia. No sé. Y no tenemos duda que el voto de Walter Festa, que es contra quien nosotros competimos, el voto de Walter Festa, que ha sacado 62.000 votos en la elección, o 63.000 votos, mucho más de ese de voto... Hues hay que sumar. Sí, pero hay que ver. Hay que discutirlo ese voto. ¿Hay gente yo no de Hues que duda. Lo vota a usted? Mira, yo estuve charlando Cambio con la mucho... pregunta. ¿Funcionarios de Mariano Hues que se acercaron a usted para decir deme la boleta, Coppola, que nosotros acompañamos? No, pero sí muchos vecinos. Muchos vecinos. Me pasó ayer en Zapiola, por ejemplo. Estaba caminando Zapiola y un vecino me dice: yo voté siempre a Mariano Hues, soy peronista, no creo que Festa sea el recambio necesario para Moreno. Yo no te conocí a vos, pero todos me hablan bien de vos. Por lo tanto, yo voy a cortar boleta y te voy a votar a vos. Digo, a ver, como eso hubo un montón de casos. Un montón de casos que vecinos que están convencidos con el proyecto. Franco dijo lo mismo, ¿se acuerdan ustedes esta semana? Que hay muchas personas que han acompañado históricamente a Hues, y sin que Hues lo pida, ellos se sienten referenciados, esas personas, con la propuesta de progresistas. Porque, claro, uno habla con los vecinos. Y el FIT dice lo mismo, es los desencantados del kirchnerismo. Después las cuentas se hacen. Las cuentas se harán el día de la urna. A ver, no hay mejor recuento que el día de la urna. Sí. Vos recordás las PASOS. Sí, claro. Recordás sí. las encuestas de algunos. A mí me daban en 1,5. Yo saqué... Sí, usted me decía que tenía más. Yo saqué decir, claro, 15 puntos. Estaban los que decían que iba a tener 2 puntos y usted me decía, no, yo gano. Bueno, no fue ni una cosa ni la otra, claramente, sí. Pero una elección de 1,5 que decían los mismos que hoy dicen que tienen 40 puntos, ¿sí? De 1,5. Los mismos, las que sacan encuestas habitualmente del Frente Renovador. Ajá. ¿Sí? Digo, esos mismos. El adversario del Frente Renovador. Esos mismos, ¿sí? Que hoy. No, porque cuando uno saca cosas, a ver, yo he encontrado boletas cortadas. Mire, yo no he hablado en lo que va desde las primarias ahora. Hay cosas que yo no soy, digo, yo entiendo cada uno que hace su estrategia política. Sí. Digo, pero cuando uno se encuentra recorriendo los barrios que aparecen boletas cortadas de uno. Con boletas cortadas de otro, digo, yo estoy en un proyecto político. Sí. ¿Sí? Y si algún vecino quiere cortar boleta, que la haga el vecino. Pero repartir una boleta cortada es un síntoma de debilidad. ¿Y cómo es eso? Ha aparecido en varios barrios. Pero explíqueme. La boleta de una con la boleta de Mauricio y María Eugenia Vidal. La boleta de una. Por eso, diputados provinciales y diputado a candidato intendente de una con la boleta de María Eugenia Vidal. Digo, a ver, eso okay, es un síntoma. Ok, se lo voy a explicar a usted porque si no, no se va a entender. Lo que está haciendo ASEF, lo que dice él, pero no lo menciona, es que están entregando la boleta de Aníbal ASEF en la categoría intendente junto con la boleta de María Eugenia Vidal, gobernadora, y Macri, presidente. ¿Es eso? Exactamente. Bueno, dígalo así para que se entienda. Una cosa es que haya vecinos que vayan a cortar boleta. Claro. Y otra cosa es que el mismo candidato corte a su candidato. ¿Eso es desconfianza con su candidato? Es estrategia, podrían decir algunos, táctica. Es desconfianza con su candidato. Digo, si a mí me dicen lo que dicen las encuestas, esa misma persona, que Mauricio no mide nada, ¿para qué repartir la boleta de Mauricio? Sí, a mí me parece que en la pregunta que le formulaba Coppola respecto de quién lidera la oposición, me parece razonable, me parece hasta lógica, ya que si quien había marcado la tendencia oficialista durante 20 años salió derrotado en la elección de agosto, no son pocos los que dicen... Tiene que salir derrotado ASEF y en la lectura, en un armado posterior, porque la política sigue después del próximo domingo desde ya, es si Coppola saca más votos que ASEF. No en términos personales, estoy hablando en términos políticos, yo me pregunté si es alto o bajo ASEF. No, estoy preguntando en términos personales quién va a representar, si quieren ustedes, la derecha en Moreno, que durante 20 años ha sido el ASEFismo. Puede ser que el resultado del domingo deje al ASEFismo retirado y sea Coppola. Con Cambiemos hoy, mañana con no sé con qué frente o con qué nombre será Coppola, esa es una pregunta. Puede ser eso. Digo, el vecino lo decirá el domingo y lo decirá más adelante. Digo, uno tiene que seguir trabajando. Yo creo que el 25 vamos a ganar la intendencia y el 11 de diciembre vamos a trabajar para los mejores destinos de Moreno. Y como lo dije, el 26 voy a convocar a muchos hombres que no ganen para poder trabajar en conjunto, buscar un gobierno de unificación y pensando realmente el vecino. Si usted gana, ¿lo llama Festa? Seguramente que lo llamaré, no para que sea parte de mi gobierno, no, pero obviamente supuesto, claro. Sí que lo voy a llamar a todos los candidatos. No, no, pero también para lo ser llamaría parte del gobierno no. No, porque tenemos un proyecto muy distinto. Una cosa es escuchar a Luca Franco cuando vos decís compartimos algunas ideas, como no compartimos otras, pero también hay que saber. Y otra cosa es un proyecto tan disímil como es el de Huarte Festa. ¿Y si Festa gana la intendencia y lo llama a usted para ser parte de su gobierno? No, ¿qué parte sucede? Del gobierno tampoco, pero sí me voy a poner a disposición desde mi lugar en el Consejo Deliberante para acompañar todo aquello que esté bien y desaprobar todo aquello que esté mal, como lo he hecho hasta ahora. Digo, muchas veces, y vos lo sabes bien, que se me ha tildado de que por ahí aprobaba cosas del oficialismo. Y yo cada vez que aprobé algo, lo justifiqué porque lo aprobaba. De acuerdo o acuerdo con otros, pero lo ha aprobado con la clara convicción de que está bien. Es una forma de aprobar un proyecto que impulse el oficialismo y que usted tiene argumentación propia para decir voy para este lado. Y que voy a hacer lo mismo. Digo, si hay otro intendente... Lo si hace hay otro intendente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quédese tranquilo. ¿No? Si hay otro, para acordar tienen tiempo siempre. Pero ¿no? por eso te digo, si hay otro intendente, yo voy a seguir en mi función pensando en los vecinos de Moreno. Uh-huh. Y aquello que sea bueno para los vecinos de Moreno, lo voy a acompañar. Y aquello que crea que no es bueno para los vecinos morenos, me voy a objetar. Digo, me parece que esa es mi función. Pero yo creo que igual nosotros vamos a gobernar los vecinos morenos. El domingo va a haber un cambio. Uh-huh. El domingo acá va no a haber... hay segunda vuelta, aclaramos. Y eso también. Por eso le digo al María vecino... María Eugenia Vidal, Aníbal Fernández Solá, no hay segunda vuelta. Esto, bueno, eso por es un lo, voto, lo que tiene gana, que entender el vecino. Digo, no hay duda que en la nacional hay segunda vuelta. Lo nacional hay segunda vuelta. La segunda vuelta va a ser entre Macri y Scioli. Digo, lo dicen todos los números. Pero en yo la no vi provincia, un número que certifique segunda vuelta y tampoco vi una encuesta urna, que he recibido. La que urna, que la urna lo va vuelta, a decir el domingo. Ajá. No tengo duda. ¿Sí? El domingo después de las 7 de la tarde vas a ver que esos números van a ser así. Me imagino, y, pero el problema, sí, vos lo decías bien claro, el problema es la provincia de Buenos Aires. Me imagino que se han sentado todos los actores... de la oposición aquí en Moreno en la mesa de decir vamos a fiscalizar juntos, o imagino mal. Yo tengo, por suerte, la fiscalización completa voy a velar por la transparencia de elección. Digo, el domingo no se fiscaliza un partido político. El domingo se fiscaliza, a nuestro entender, que la gente pueda elegir tranquila y que gane quien tenga que ganar. Usted tiene 1,000 personas. Más. Por lo menos. Más. Un ejército. 1,500. No, no sé si es un ejército. No, bueno, ¿cuántas mesas hay? 905, bueno, más extranjeras. Y tenemos, no sé, con 1,200 personas se podrían fiscalizar. Sí. ¿No? Estamos muy bien en la fiscalización. Pero son 1,500 personas que van a fiscalizar la elección. ¿Son todas de acá? Sí, la mayoría. Pues algún amigo afuera nos ha acompañado. Ah, sí, algún amigo ha acompañado, que por ahí tenía más, entonces porque acompaña la fiscalización que viene para el cierre, que viene... Digo, eso está permitido por la ley, así que no hay ningún inconveniente. No, venir, vos sabés que hay dos momentos clave en la fiscalización. Sí. El inicio y el cierre. Y sí. Son dos momentos claves. Miren las primera urnas hora, cuando llega. La primera hora, sí, o sea, de las 7 a las 9, sí, hasta que se empieza cuando a acomodar. Al correo, y después el cierre, cuando se la llevan. Sí. Entonces, yo diría que, además del cierre, vean bien los certificados. Que sean los que se firman, los que se copian el pizarrón. Traten de ver que firman. No, eso es muy importante. ¿Qué concluye a partir de la elección del domingo y en diciembre, en 20 años? ¿Qué es lo que se termina? Y se termina una era. ¿Y esa era qué ha tenido? Hágamela más dinámica. La era que ha destruido Moreno. Ajá. Uno cuando camina Moreno ve la destrucción de Moreno, el abandono de Moreno. Cuando uno se compara con los partidos de al lado, y cuando uno se compara con el José C. Paz de Illy, con el San Miguel de la Torre, con el Malvina de Carilino, con el mismo Merlo del Vasco Tassé, digo, se encuentra con que muchos han crecido al menos algo y nosotros no hemos crecido nada. Digo, cuando uno yo caminaba ayer, me tocó Aras Trujuy, me tocó San Cayetano, Mariló y una zona de Santa Brígida. Y cuando uno veía y caminaba por Aras Trujuy, decía, qué abandono del Estado, qué falta del Estado. Y eso pasa en todos lados. El primer reclamo de los vecinos es un Estado ausente. Digo, Cuartel Quinto. Ayer un vecino de Cuartel Quinto del barrio Irigoyen dice, cuando nosotros vamos a hacer un reclamo a municipalidad nos preguntan dónde queda Cuartel Quinto. Digo, a ver, hasta esa desidia. Entonces lo que uno tiene que recuperar es Estado presente. Es Estado que te escuche y que te diga la verdad, pudiendo resolver el problema o intentando resolver el problema, pero que te diga la verdad. Uh-huh. ¿Entendés? Que te diga, no, mira, esto no se puede hacer por esto, esto y esto. Digo, ese es el Estado que uno tiene que recuperar. Bueno, si el gobierno no dice la verdad, el pueblo tiene todo el derecho a cambiar. No solamente a cambiar, sino, decía la Constitución, porque cuando yo hablo de insubordinación, algunos se creen que se va a levantar en armas el pueblo. No, porque ya no hay ni armas. Aunque nosotros todavía tenemos un arma que es la palabra, ¿verdad? Pero la insubordinación no refiere únicamente a aquello que remite la memoria histórica. A acciones que yo vi, por ejemplo, con Tecnogeo con Hiperno hace muchos años, que fue una empresa que estafó a los vecinos de Moreno Sur con el tendido de los caños de agua. Entonces, era muy común y muy reiterativo ver a los vecinos en el Consejo Deliberante diciendo, ustedes tienen que darnos una respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque Coppola acaba de referir lo mismo que ha dicho Festa, lo mismo que ha sostenido Luca Franco, lo mismo que dice Rodrigo Moroso o ASEF, que cuando van a los barrios, en los barrios dice acá el Estado ausente. Es decir, no es porque lo digan los vecinos, sino porque no hay presencia política y pública, ¿verdad? Entonces, si recuerdo Tecnogeo con Hiper, a esta descripción que hacen todos, bueno, tendríamos que tener cada dos jornadas protestas en la puerta de la municipalidad diciendo ustedes nos abandonaron. Porque no estoy hablando de un caño de agua, estoy hablando de redes de narcotráfico, estoy hablando de redes de trata, estoy hablando de que las calles, ya antes era, a ver, excepcional escuchar a un vecino, no puede ingresar la ambulancia. Ahora no escuchamos al vecino y no entra la ambulancia. ¿Ustedes comprenden por qué hablo de degradación y sometimiento? Y lo estoy diciendo delante de un candidato, como se lo he dicho a los otros, cada uno en su momento. ¿Cómo se recupera esto? Bueno, sabrán ellos cómo lo hacen. Han estudiado, se han preparado. Nosotros tenemos que saber para qué estamos y qué queremos hacer. Esto que traía Coppola del recorrido. Eso me hace acordar ayer en San Cayetano, en la reunión, que también uno de los vecinos me dijo, nosotros tenemos responsabilidad porque somos poco unidos. Y hay que buscar que el Estado también convoque y recupere los lugares de unión de la gente. Uh-huh. Digo, las sociedades de fomento se fueron destruyendo. ¿Por qué? Porque se fueron politizando y punterizando. Uh-huh. Digo, y eso no está bien. Las cooperadoras se fueron destruyendo. Entonces la gente empezó a dejar de participar porque dejó de creer. Es muy importante recuperar esa institución intermedia. Uh-huh. ¿Cómo se recupera? Despolitizándola. Que la gente trabaje por propia voluntad pensando en su lugar y en su barrio. Digo, no hay duda que si vos a la gente le empezás a recobrar un poco de credibilidad haciendo cosas, sí, y le das libertad, va a haber mucha más convocatoria. Y cuando vos tenés convocatoria en un barrio, porque tenés la sociedad de fomento funcionando, podés empezar a hacer cosas en conjunto. Uh-huh. Porque vos conocés Moreno igual que lo conozco yo, porque lo caminás un montón. Y vos decís, ¿por dónde empiezo? Es una, ¿sí? Es entonces, una buena vos tenés que vos, sí, tenés, sí, que empezar, ¿sí? ¿Sí? Pensando en lo que primero y más urgente necesitan los vecinos, bueno, vamos, en cada barrio. Porque, él tiene que salir a caminar, Coppola, sí, ¿no? Me voy a los centros comerciales. Hoy a La Perlita empiezo por ahí. Sí, ahí, sí, va, los vecinos, o sea, La Perlita. La policía local, porque la policía no, local, la policía está local, están los 500, parece que están acá en Moreno Centro. 15 ayer alrededor del shopping. Bueno, no, y en el Banco Superville con los jubilados no tiene ninguno. Bueno, ahí hay que hacer una redistribución porque, bueno, es un trabajo que puede hacer después que pase esto como concejal, en dónde están distribuidas las personas que son integrantes de la policía local, porque son dos turnos de 200 personas. Bueno, en esto de qué hacer, si Coppola está diciendo aquí, además de pedir el voto, está diciendo que va a ganar la elección, ¿qué es lo primero que hace? Organizar. ¿Cómo? Y vos tenés que empezar a analizar. A ver, el 26 hay que empezar a trabajar. El 26, sí, hay que sentarse con el intendente actual, sí, sí, y hay que empezar a ver qué queda. Bueno, pero su plan, además de sentarse, por eso digo, no, bueno, el plan vos, que tiene Coppola para los 100 primeros días. No, bueno, pero vos para primero empezar a tener el plan, tenés que organizar. Tenés que ver las máquinas que te vas a tener funcionando, sí, vas a tener que tener los recursos humanos que tenés en realidad, que nadie los conoce, cuántos son, qué capacidades tienen. Digo, por eso hay que trabajar el 26, sí, pero en ese armado. Entonces, supongo decís, que tiene una base. Bueno, después tenés trabaja que, presupuesto, rendición de cuentas. Sí, sabés que eso habla con empleados públicos. Es uno de las principales funciones que uno tiene. Entonces, a partir de ahí, vos tenés que empezar con esa poca plata que tenés. Sí. Solo el 25% del presupuesto se va en todos los demás. Digo, el 75% vos sabés que está afectado a personal y recolección. En empezar a que esa poca plata que hay empiece a funcionar bien y empiece a ser eficiente. Ejemplo, sala de primeros auxilios. La plata para el primer turno de sala de primeros auxilios está. Uh-huh. La plata está. El tema es que no hay control. Entonces vos tenés que empezar a poner lineamientos de control para que los médicos cumplan sus horarios, para que la directora de salita llegue al horario donde tiene que llegar, uh-huh, para que se empiece a asignar turnos a los vecinos para que no tengan que esperar de las 4 de la mañana. Digo, tenés que empezar a hacer las cosas que vas a hacer con los mismos recursos que tenés. Si digo, no cumple, y así, si no se y así en cada uno. Yo podría tomar esto como, sí, como una regla de parte del gobierno de Coppola. Si no cumplen horarios, o si hay incumplimiento de lo que es la prestación por la cual se le paga salarios que se son paga magros. Poco, claro. Sí, bueno, pero a ver, ¿qué hace? A ver, pero a una ver, cosa ¿qué es, pero ahí está la discusión. Hay un tema es que muy, es con muy la buena tu disciplina. Pregunta, Rubén. Bueno, es muy buena tu, con la palabra tu pregunta, Rubén, porque vos decís, si yo te pago por algo y acordamos ese pago por algo, es porque vos tenés que hacer algo. Entonces, si el médico se le paga por 6 horas, tiene que estar 6 horas. Después, si no es válido ese, bueno, discutamos a dónde tenemos que llegar y cómo llegamos hasta ese dónde. Hoy los médicos no están cumpliendo los horarios, me está diciendo usted. Y yo encuentro las salitas que faltan médicos. Una cosa es faltan médicos porque, bueno hay crisis profesional. Bueno, hay crisis profesional también, hay pocos médicos. Ah. Sí. Y encima los médicos están muy mal pagos. Digo, cuando vos comparás lo que gana un médico en el Estado y lo que puede ganar un médico haciendo su función, está muy mal pago. Entonces, digo, también hay una discrepancia que vos tenés que lograr. Por eso tenés que ver dónde asignar esos pocos recursos que tenés. Si queda poquito, y lo que usted está diciendo es que lo va a asignar a la atención primaria, que es... En salud, a la atención competencia primaria. Competencia directa de la que es competencia directa. Bueno. Yo no me puedo comprometer a solucionar los problemas del hospital más que discutir con el gobierno provincial y exigirle al gobierno provincial que mi hospital funcione bien. Bien, atención primaria y ¿y qué más? Recuperar la transitabilidad de las calles. Hay o que sea, poner las reparar, máquinas en la calle. Reparar calles. Reparar calles. Digo, no hay duda que no puede ser que una ambulancia no pueda llegar a una casa. No puede ser. Entonces, digo, le prometo a faltar a todos los vecinos, no, imposible. Digo, a faltar todo Moreno implica 20 presupuestos municipales y a faltar 8 cuadras por día, los 365 días del año, los 4 años de gobierno. Eso porque seguimos pagando empresas que nos pasan, bueno, presupuestos impresionantes. Si lo hacemos con cooperativas, por ahí baja, ¿no? Se puede trabajar con las cooperativas. Miren cómo se puede trabajar recuperando. Yo tengo un plan, les quiero decir. Yo tengo un plan. Recuperando, no se lo voy a decir, recuperando, sí, el trabajo municipal. ¿Y sí? Digo, hay que recuperar el trabajo. ¿No? Yo digo, veo empleados municipales que son, ¿no? Que son. Y yo lo he dicho en las rendiciones de cuentas. Ah, bueno, por eso. Digo, a ver, no puedo decir que no, porque yo lo he dicho en la rendición de cuentas. Los alquileres de camioneta, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. A ver, yo vengo diciendo cosas hace mucho tiempo. Sí, después, por eso, el cómo. Entonces, es cómo se hace. Bueno, es decir, el cómo no es, quiero, ¿de dónde digo, vos recuperás? Una empresa, ¿lo puedo hacer con cooperativas? Sí. ¿De dónde lo recuperás para dónde lo aplicás? ¿Y sí? Entonces, vos tenés que recuperar recursos que están mal gastados para aplicarlo en lo que vos crees que tiene que ser bien gastado. Uh-huh. Recuperar la transitabilidad del distrito. Sí. Que implica arreglar las calles que están rotas. Sí. Pero bien arregladas, uh-huh, lo que te duren 4 días, bien arreglada, y con las calles de tierra, entoscarla, pasarle una máquina y mantenerlas para que no se rompan, ¿sí? Digo, eso va a llevar un proceso de 6 meses, 7 meses. Uh-huh. Pero ¿sabés qué? Vos en menos de un año tenés que recuperar la transitabilidad para que una ambulancia pueda entrar, para que un ramis pueda entrar. Tenemos atención primaria, transitabilidad y... Seguridad. ¿Y seguridad qué? Y seguridad. A ver, la seguridad, vos tenés hoy... Yo creía que eran 28 cámaras funcionando. Escuché el otro día que eran 28. 20, sí. Pero escuché el otro día que me dijeron unos vecinos que el intendente municipal dijo 23. Digo, yo había pensado que tenía 28 funcionando. Uh-huh. Entonces, vos con la seguridad tenés que hacer dos cosas. Primero, sabés muy bien que la responsabilidad de la policía no es mía, por más que exista. Policía local, sí. Yo ya le he dicho policía local, porque usted, si es intendente, va a integrar la unidad, sí, la unidad operativa de policía. Pero sí. Vos no manejás la fuerza, sino coordinás la fuerza. Que son dos cosas distintas. El intendente es quien define, ¿entendés?, las políticas. La política, con el coordinador, bueno, operativo. Pero, con el coordinador operativo. El vos le podés decir a dónde va. Si por ejemplo, no está bien que haya 150 en Moreno Centro y en los barrios no se los vean. Entonces, eso sí lo coordinás, el destino de los hombres. No, lo decide. Entonces, el intendente. A ver, el destino tiene, de los hombres, se por tiene eso. Que asumir en la responsabilidad que el intendente decide. ¿Usted piensa que Otaceno decidía sobre la policía en Merlo? Pero no sobre la policía, sino sobre el destino del uso de los recursos. ¿Qué es distinto? Sobre la policía decidía. Sobre la policía. Es distinto el destino del uso. No, a ver, la ley no dice eso. Ah, bueno, pero a ver. La ley no dice eso. ¿Sabe qué pasa? ¿Vos definís? Que el intendente de Merlo, o Ishi, mire, le pongo, o Cariglino, decía, yo quiero a la policía acá. Porque está definiendo. Es el destino del uso, Rubén. Está definiendo la política, por supuesto. Si yo le. A ver, Coppola, si yo le digo, vayan a la Plaza Buján. Estoy nervioso. Que te no, viernes 10 parecía, de la mañana. Aníbal. No, por favor. No, lo que pasa es que usted no se hace cargo con el tema de seguridad. Sí, ese ¿cómo me voy a hacer cargo de seguridad? Porque a ver, no, pará. Definir el destino, definir la política, porque si un día viernes le dicen 100 policías vayan a la Plaza Buján, salvo que haya un mega operativo importante, bueno. Pero si le dicen, no, distribuya la gente en el centro de Moreno, hay lógicas. Si usted dice a tal hora tiene que haber la policía porque hay entraderas, o si tal hora me escuché a través de los vecinos que circula la merca y en lugar de ponerlo allá lo manda al otro lado, y sí, claro. ¿Y que eso tiene. Es definir el destino de, no, de los recursos? No, eso es definir la política de seguridad, entrometerse. Es decir, eso es subestimar a quien está escuchando. No es definir la ubicación, es definir la política. Sí, ¿dónde están los recursos puestos? ¿Por qué? Porque si usted define así la política, no podría sorprenderlo usted que en tal lugar pasara lo que está pasando, porque usted está informado. Por eso tomó la decisión de ubicarlos ahí. Sí. Bueno, no es el destino, es la política. Es el destino de los recursos. Bueno, pensamos distinto, digo. No, pues está bien. A ver, y después, ¿qué tenés que hacer? Con los pocos recursos que tenés, y esto es lo que te decía, pues definir el destino de los recursos de seguridad, ¿en dónde los ponés? Yo creo que hay que empezar de afuera para adentro. De afuera para adentro. Hay que cubrir los accesos primero, para que el delito de afuera no entre. O le cueste más, sí, blindar, mucho. Blindar Moreno sería. Sí, queda feo blindar, pero darle seguridad al acceso para que el delito que viene de afuera y el delito que entra fácil a Moreno, porque tiene la sensación de que Moreno se puede hacer cualquier cosa, le cueste más entrar o no entre directamente. Esto es lo que dijo Hues hace 3 años atrás sobre Merlo. ¿Sí? ¿Y no lo hizo? Dijo, los problemas que tenemos acá es porque viene la gente de Merlo. Bueno, si viene la gente, yo no lo escuché, ¿no? Pero si viene la gente de Merlo, tenemos que evitar que venga la gente de Merlo. Uh-huh. Digo, porque así ¿y tenemos si los más delito? Mañana dice, tenemos que evitar que vengan los de Moreno. ¿Se dan cuenta bien, del problema? Pero está bien. Digo, porque, a ver, yo pienso en los morenenses. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que pensar en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo que dar seguridad a los habitantes de Moreno. Pero está bien, pero yo creo que, francamente, no es una cuestión del planteo de Coppola. Me parece que es una discusión no solamente obsoleta y perimida, porque cualquiera puede estar escuchando hoy con mínimo conocimiento y dirá que el delito es móvil y es dinámico. No tiene que ver con pertenencia. Los territorios pueden ser más o menos liberados. Más o menos liberados. Yo no quiero ver la consecuencia. Yo quiero saber cuál es la causa. La causa. ¿Y cuál es la causa? El delito es móvil. Te guste o no, es móvil. Pero por eso, ¿y cuál es la causa? Y busca la facilidad. Ah, bueno. Pero después tengo que trabajar en la inclusión social, en la educación. Es que ahí está. Coppola, precisamente, es lo que le preguntaba a la Falsa hace poco. Tenemos 400 nuevos policías. Sí. Yo pregunto. Egresado en 4 meses. Sí, y puedo sumar, no sé, 80 de la policía descentralizada, la Vucetich. Sí. ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon en menos de 2 años en aperturas de fábricas, comercios, pymes y demás? ¿Hay? Muy poco. ¿Cuántas escuelas se construyeron en los últimos 2 años? Jardines de infantes. Moreno necesita 50 escuelas y jardines nuevos. Artes y oficios. No sé, me empiezo a preguntar. Bueno, pero a ver, esa es una política de trabajo que claramente, sí, tenemos que pensar en cómo hacer para que las empresas vengan a Moreno, se instalen a Moreno y generen trabajo digno. Digo, por eso, digo, Cuartel Quinto, sí, que muchos lo ven como un problema, sí, es la gran zona que Moreno tiene como potencial si pones bien la 24, si pones bien la 25 y si tirás los servicios, sí, Cuartel Quinto tiene la posibilidad de generar y traer muchas industrias. Digo, mi política de desarrollo local está dividida en 3. Medianas y grandes empresas, sí, centros comerciales y pequeñas empresas, y artesanos y todo lo que es emprendedorismo. Uh-huh. Digo, para mí, la gran empresa y la mediana empresa tienen que ser ubicadas en los parques industriales. Todo en Cuartel Quinto. Y mucho en Cuartel Quinto. Así que la política, sí, de UE es correcta. Mucho en Cuartel Quinto. Ha sido correcta. En parques industriales, yo lo, sí, he dicho, ello fortalecería la política. El problema de la política de UE fue por qué las empresas no vinieron. Ah, no, no, está. Entonces, sí, no es, sí, un, no, tema, no, de parque industrial solamente. No, de es ubicación, un tema de ubicación. A ver, Moreno, sí, sí, está estratégicamente ubicado. Uh-huh. Y tiene potencialidad de traer empresas. El tema que tenemos que rediscutir es por qué no vienen las empresas. Uh-huh. Y yo creo que las empresas no vienen porque no hay confiabilidad en el distrito. Y no, porque no hubo políticas. Bueno, entonces, digo, si nosotros logramos. Pagos importantes. ¿Pagos cómo? ¿En qué sentido? Pagos para ingresar a una empresa, tiene que pagar. No hay seguridad. Bueno, digamos, ¿sí?, que no hay seguridad. Valente por algo no se fue de Moreno. Sí, no hay seguridad jurídica. Jurídica, exactamente. Sí, sí. Entonces, digo, si vos generás confiabilidad en el empresario para que genere medianas y grandes empresas en los parques industriales. Fortalecer los centros comerciales. Si vos pensás que la seguridad es un tema de los centros comerciales, cuando a un kiosquero le robaste los cigarrillos, lo fundiste. Uh-huh. Entonces es importante que la policía local esté en los centros comerciales. Es una policía de proximidad. Cuando vos me decís, ¿dónde van a estar los destinos de mi policía local? Sí. En los centros comerciales, en los centros cerca de las escuelas y cerca de los bancos. Bueno, más o menos lo que hay hoy. ¿Entendés? Más o menos. Digo, pero que camine bien, que sea conocido del vecino, uh-huh, que charle con el vecino. Digo, que sea una policía verdaderamente de proximidad. Y después, fortalecer artesanos y emprendedores. Digo, hay 3 políticas de política para recuperar la dignidad del trabajo. Sí, si vos trabajás, empezás a tener otros beneficios, que es cuando vos no trabajás. Correcto. El planteo que estoy haciendo ahora, lo hago con Leonardo Coppola, es si nosotros nos animamos a preguntar. Yo dije 2 años, puede ser en los últimos 10 años. ¿Qué cantidad de policías había hace 10 años atrás? ¿Qué cantidad de policías hay hoy? ¿Qué número de escuelas tuvimos en los últimos 10 años? ¿Qué número de jardines? ¿Qué número de empresas? Chiquitas, grandes, pequeñas. Y nos va a dar un resultado. Lo que está diciendo Coppola... Pero lo que dice Coppola es lo que puede decir cualquier aspirante a la intendencia. Dice, yo tengo que resolver primero el problema. ¿Y cuál es el problema? Que la gente me demanda seguridad. Rápido. Esto lo vengo escuchando hace, no esta elección, hace años, porque se ha construido el consenso para eso. Después será el turno de la escuela, porque lleva más dinero. Por lo que sea, siempre queda lo social relegado, rezagado. Entonces estamos en políticas preventivas y represivas. Esto es así. Y se lo discuto a quien quiera. Bajo parámetros políticos, sociales, económicos, lo que quieran. Entonces, se tiene que modificar en algún momento este círculo. Tiene que haber integración de las políticas. Porque todos están diciendo lo importante es la inclusión, es mirar al joven, mirar al niño. Bueno, precisamente no se los está mirando en la dimensión real. Será posible, veremos. Ahora, las policías, y es lo que destacó recién en un programa nacional, Scioli, yo me voy de la provincia de Buenos Aires y dejo las policías locales, ¿no? Y este es mi sistema, bueno. Vos fíjate, sí. Yo el otro día he hablado con el, pues, si tengo suerte de ser intendente, con mi secretario de seguridad. ¿Quién? Jorge Hamlon. Jorge Hamlon, que sí. Fue comisario de la primera. Subcomisario. Subcomisario de la primera. Sí. Retirado hace bastante tiempo. Tiene una empresa de seguridad privada, sí, ¿no? Exactamente, sí. Digo, y él me decía, mirá el problema que nosotros estimamos siempre que más o menos se estima un policía cada 1000 habitantes. Y faltan policías. ¿Sí? No? Bueno, no, pero no me decía eso, me decía, mirá el problema, sí. Que hoy ya no se estima 1 por 1000, se estima 1 cada 750. O sea, esto es lo que vos decías, digo, si seguimos así y solo pensamos en eso, pero que hay que pensar también, pero solo pensamos en eso, dentro de 5 años vamos a 1 cada 500, y si seguimos en eso vamos a tener 1 cada 1 a largo plazo, ¿entendés? Sí. Entonces, digo, pero a ver, yo te digo lo que yo puedo hacer desde mi estado municipal, por eso debo exigir a la provincia de Buenos Aires que invierta en escuelas, que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. La escuela, la responsabilidad de hacer escuelas, digo, es de la provincia de Buenos Aires. Sí. Digo, mi responsabilidad es poder trabajar en conjunto, por ejemplo, con las cooperativas, para que las cooperativas funcionen bien. Digo, para que las cooperativas puedan incluirse, puedan estudiar, puedan capacitarse y puedan generar un oficio. Ahora se están desarmando las cooperativas. Sí, lamentablemente. El Plan Argentina Trabaja, el Plan Argentina Trabaja, en su inicio, después se fue demagrando el funcionamiento, en su inicio era buen plan. No, pero por supuesto. Después se fue demagrando el funcionamiento. Sí, sí. No, de ahí, finalmente, porque fíjese que Coppola se tiene que ir, pero debe ser entretenida la charla porque se quedó. Estarán esperando los vecinos, aunque la secretaria o la jefa de prensa ahí... Habrá avisado, ya me imagino. Sí, habrá avisado que... Le pido disculpas a los vecinos de La Perlita, pero ya voy. Están sintonizando la radio. Es muy interesante esto de lo que trae al final, y cierro con esto. Claro, se desarman las cooperativas. ¿Y quién gana? Creo que pasamos esta semana la nota que le hicimos al licenciado Moyenta, ¿no? Que es contador y licenciado de administración, que decía, esto es suma cero. La plata está en un bolsillo o está en otro. Si se desarman las cooperativas, ¿quién gana? ¿Otra cooperativa o una empresa? Una empresa. Bueno, por otro lado. Esto es lo que yo llamo discusión o la no discusión de un modelo ideológico que, bueno, tal vez en la próxima elección se pueda dar con mayor claridad, es decir, cuando maduremos un poco más. Claro que hay modelos ideológicos. Coppola expresa un modelo ideológico. ASEF expresa un modelo ideológico parecido al de Coppola. Luca Franco tiene un modelo ideológico que está más distanciado de lo que es la propuesta de Coppola y de ASEF, y Rodrigo Amoroso representa un modelo ideológico de clase, en las antípodas diría de todos. No me queda claro el modelo de Festa, porque el modelo de Festa sintetiza un poquito de cada uno, por lo menos en la formulación del relato. Y acá realmente lo que vamos a necesitar es modelo y coraje, no relato. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias, ¿eh? Rubén. El domingo espero que todos los vecinos vayan a votar, que elijan al candidato que más le hayan creído y que más conciencia tenga que pueda cambiar los destinos de Moreno. Hagan un voto consciente y piensen que en la provincia de Buenos Aires y en Moreno se gana o se pierde por un voto. Así que es muy importante votar consciente y saber a quién entregar la posibilidad de gobernar 4 años los destinos de Moreno. El domingo definimos 4 años de la historia de un país, de una provincia y de nuestro Moreno. Así que con conciencia e intentar buscar lo mejor para todos. Bien, acá ha pasado un candidato que es el de Cambiemos que dice, yo gano el domingo. Festa ha dicho esta semana, en este programa, que no solamente gana, sino va a ganar en forma contundente y tal vez será histórico. Si todo funciona bien, porque hoy es el día, mañana no, hablaremos con el doctor Aníbal Acef, que es el candidato a intendente del Frente Renovado, dice, yo gano. Bueno, hay dos que nos están mintiendo. O en realidad los tres están convocando a que sigan pensando que la política es el arte de lo posible, de lo imposible, ¿no? Porque de eso se trata también. Ya venimos. Recorte informativo. Este pliego sí. Tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad.

pelean por la tierra. Un hermano peruano y un hermano ecuatoriano que pelean por la tierra. Usan armas benditas por lo que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Y usan armas benditas por lo que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Y sin más violencia. Pañuelos enfrentando al sistema. Piquete y resistencia de la gente de abajo, cubriendo su rostro con pañuelos enfrentando al sistema. Del lado del sistema, balas, gas y tanquetas. Del lado del pueblo, palos, hambre y piedras. En un país sin justicia es peligroso tener razón. Llevan una piedra al lugar de un corazón. Y siembran violencia. Violencia sin conciencia. Y siembran violencia. Violencia sin conciencia. Dirección de resistencia de la gente de abajo, su rostro con pañuelos enfrentando al sistema. Piquete y resistencia de la gente de abajo, cubriendo su rostro con pañuelos enfrentando al sistema. Del lado del sistema, balas, gas y tanquetas. Del lado del pueblo, palos, hambre y piedras. Y sin más violencia. Y sembrar violencia. Violencia sin conciencia. Estás escuchando Recorte Informativo. Suelo decir que es muy difícil imaginar una radio sin micrófonos. Bueno, voy a agregar para que actualicemos. Es muy difícil hacer un programa de radio si los teléfonos no andan. Si las comunicaciones se vuelven sumamente complejas. Al final del programa, Gus va a leer algo para ustedes que tiene que ver con la tiranía de los derechos. Y la historia que vamos a charlar a continuación, que vamos a compartir con ustedes, es una demostración de cuán lejos nos encontramos de la construcción de colectivos y qué distancia separa la elaboración en frío de una ley o de un conjunto normativo de leyes del cumplimiento de las mismas. Hay una lucha que da una abuela, que es Graciela, que está en línea. Graciela, Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿qué tal? La lucha que está dando Graciela, lo voy a hacer esto como modo de introducción y después ustedes van a escuchar a Graciela comentar cuál ha sido el derrotero hasta aquí. Es una lucha que tiene que ver por la vida de su nieta, que sufre una fibrosis quística de evolución evolutiva inmortal. Es la lucha de Graciela para tener la guarda permanente de su nieta. Es una lucha para que su nieta pueda acceder a una obra social. Es una lucha para que pueda estar integrada en otra escuela de gestión social o privada a partir de su cuadro diagnóstico. Y es la lucha porque la justicia no responde. Y porque además las estructuras sociales que deberían estar en funcionamiento de manera veloz y rápida son elefantiásicas, quiero decir, lentas. ¿Cuándo comenzaste a luchar de la manera que lo haces, Graciela? Van a ser 4 años. 4 años. ¿Y por qué arrancó esto? Rocío se quedó conmigo de muy chiquitita, junto a Agustín, por malos tratos. Entonces yo decidí hacer distintas denuncias que nunca se me escuchó las denuncias. Es decir, cuando iba a la comisaría arreglaban ellos y ponían lo que ellos querían, digamos, los policías. Entonces yo no quería que se maltrate a Rocío. Y a partir de ahí comencé con la lucha de que mis nietos tuvieran su derecho. Es decir, los documentos, una identidad. Es decir, los documentos y el apellido del papá y la mamá, ¿no? Está bien, es la mamá. Y el padre también tiene que tener el apellido del padre. Y después para que tenga la obra social. Ahora hay un remedio que tendría que firmar el padre y se me está haciendo las manos porque hace poquito fui a hacer todos los... para hacer una partida nueva y porque el papá tenía los documentos viejitos, no... directamente no me aceptaron que firmara el padre. ¿Te parece que nos detengamos en 2 puntos de lo primero que estás diciendo? La vulneración de derechos de Rocío y hay otro niño, ¿verdad? Son Agustín. Dos. Agustín. ¿Están en riesgo por qué? ¿De qué estamos hablando de maltrato? Si es que lo podés explicar y si considerás atinente explicarlo. Maltrato físico, maltrato de no llevarlo a un hospital, maltrato de no darle los medicamentos a horario, como lo estoy haciendo ahora, hace 4 años que lo estoy haciendo, y maltrato al no atender un baño, bañarlo, todo es maltrato para mí, aparte físicamente. Es un conjunto de maltratos. Y sí. Y ponen... ahora el maltrato de no tener la posibilidad de una nueva medicación. Bueno, ya vamos a llegar ahí. ¿Este conjunto de maltratos pone en riesgo la vida de Rocío? Puso en riesgo en un momento que hubo un arma de fuego. Y que recién ahora pudo salir, digamos, pude hacer la denuncia. Me escucharon porque yo le dije que me pusieran lo que yo... le venía a hacer la denuncia, digamos. Y en ese momento no sé si era para Rocío, para los dos nenes o para mí, no sé, porque en la cabeza de la mamá yo no estoy. ¿Quién ejerce esto que contás y que es tan doloroso es la mamá de los niños? Así es. ¿Y los niños están en algún momento con esta mamá? No. Trato de... No, si es que me... No. Trato de ya que no lo lleve porque vieron... La única vez que se lo llevaron desde que... Digamos, se lo llevaron dos oportunidades. Pero la única vez... Una de las veces vieron cosas que no tenían que ver los chicos. Entonces, como... Tener intimidad, las cosas que tendrían que hacerlo muy íntimamente, sí. Lo hicieron delante de los chicos, entonces no. Y después me lo trajeron en mal estado y muerto de sueño, de hambre, todas esas cosas. Bien, entonces, estoy apuntando esto para que se pueda comprender quien escucha la nota de las extremas violencias y la vulneración de los derechos, aún existiendo leyes que deberían proteger a los niños. Y la última pregunta respecto a este cuadro que intento componer radialmente es si la mamá está reclamando la tenencia de los chicos. No. La mamá lo primero que quiere es cobrar la asignación, me parece. Y en la hace cuando Rocío comenzó el jardín, se me presentó ahí en el jardín y me habló sobre el tema. Es decir, que quería, que iba a hacer con eso de la asignación, pero yo la verdad que, si es que quiere cobrar, que lo cobre, pero que deje tranquilo a los chicos. ¿Es una mamá, además de violenta, abandónica? No, la chica, yo para mí que necesita mucha atención ¿sí? médica, porque de eso se tendría que ocupar, yo no puedo juzgarla, ¿no? Ya ella viene mal, consume cosas que no tiene que consumir, una mala vida, pero la chica no está bien de la cabeza para mí. Perfecto. Vale la respuesta, y cuando digo que es violenta y abandónica es no una descalificación, sino que es a partir de los informes que nos han acercado y por lo que vos estás diciendo, existe pleno derecho y justificación de tu parte para que la justicia escuche de que estás en condiciones de resguardar la vida de tus nietos. Es decir, claramente esta es la radiografía, si me permitís el término, de lo que es la situación, no solamente tuya, sino de los niños. Entonces quiero saber qué ha sucedido en la justicia, en el juzgado de familia, cuando vos estás pidiendo la guarda. Bueno, mira, me sonrío porque yo no sé ni qué me tienen de acá para allá. No anda ya, pedí un abogado, yo a las 6 de la mañana me tengo que levantar para la primera medicación de Rocío. Después, a las 3 de la tarde me toca otra. A la noche me toca otra. Constantemente estoy con la medicación de Rocío porque no puedo dejar pasar eso, que es lo principal para mí. Y si estoy haciendo trámites, llevan horas, horas. Y entonces ya no sé, pero igual de todas maneras me hago el tiempo y voy hasta el centro. La última vez estuve hasta allá para... que la legalicen, digamos, la situación para Rocío. Nada, ya le digo, por los documentos viejitos no pudo firmar el papá, bueno, para que así firmara la nueva medicación. Cuando vos estás solicitando esto, además de que te estás haciendo responsable de la vida de esos niños, es que necesitas rápidamente que se resuelva esta cuestión para que Rocío, que tiene fibrosis quística, pueda tener una obra social. ¿Es así? Además. Sí. Bueno, es para eso. Y para el nene también, porque tiene pie plano y, bueno, no me lo atienden en un hospital. Bien, ¿sería la obra social PAMI porque vos estás afiliada a PAMI? Yo estoy afiliada a PAMI, pero PAMI también fui a averiguar a PAMI y me dijeron que si yo no tengo, es decir, que no tengo cómo justificar al no tener una guarda, no me pueden dar nada de esa ayuda, digamos, como para tener la obra social mis nietos. Perfecto. Si no está la guarda, escuchen bien, si no está la guarda que tiene que entregar la justicia de menores o el juzgado de familia, perdón, no hay posibilidad de que Rocío tenga la obra social o que Agustín tenga la obra social. Y lo que arranqué diciendo es que es una enfermedad evolutiva y mortal. Así es. Y el juzgado de familia no comprende que la enfermedad de una niña es evolutiva y mortal y demora una guarda teniendo tanto Rocío como Agustín, una madre que no puede hacerse cargo absolutamente de ellos. La pregunta es, ¿qué esperan los que administran justicia? Primera pregunta, ¿qué esperan? No a, a Graciela, no, estoy convocándoles a ustedes. ¿Qué creen que debe pasar para que se demore tanto? Es la incomprensión y la deshumanización, porque está en riesgo la vida de una niña. ¿Qué sucede con los documentos? Cuando vos decís, tienen los documentos viejitos, ¿a qué te referís? Que mi hijo tenía los documentos de antes, no los documentos de ahora. El plástico de hoy. El plástico, ajá, ahí está. El plástico, entonces tienen que hacer el procedimiento en el registro civil. Tienen que ir Rocío y Agustín. Los documentos tiene que llevar, mi hijo tiene que hacerse los documentos. Ah, tu hijo se tiene que hacer los documentos. Claro, para llegar a firmar por una nueva partida de nacimiento. Ok, ahí entendí. ¿Y no se puede hacer los documentos tu hijo? Sí, el día 26 está, ya tiene fecha. El 26 de octubre. Lo que pasa es que pensaba que ya, como estaba marzo, estaba... tenía tiempo, no pensó que esos documentos nos servirían para una para la partida de nacimiento de la nena. Claro. De todas maneras, Agustín es nene. ¿Ah, sí? Hice todos los trámites, pero ni siquiera me llegaron para anotarlo. Bueno. Ni siquiera está registrado. Si tú, ¿y qué edad tiene tu nieto? 5 años. 5 años y es nene, no está anotado. No está anotado. Entonces yo fui a hacer todos los trámites, cosa que para anotarlo y que me salga una partida de nacimiento. Disculpe, pero yo no sé ciertos términos, ¿no? No, sí, entonces hablo como se entiende, me sale. Se entiende bien, sí. Entonces directamente me dijeron, yo hice todos los trámites, me dijeron, espera en su casa. Y si no llega a los 20 días, llame por teléfono. Llamo por teléfono y no me atiende nadie. ¿Vos solicitás además que sea ubicada Rocío en otra escuela? ¿Por qué? Claro, porque muchas burlas por los dientitos que tiene, por la medicación se le hace amarillito, y después porque usa anteojos, le pegan, la empujan, y yo ya hablé con, pero parece que no cambian las cosas. ¿A qué escuela va? A la escuela número 19, de acá de Moreno. ¿Ahí en Barrio Parque? Barrio Parque. Y entonces, ¿la violentan en la escuela y no pueden hacer nada? Claro, si ahora a los 6 años dicen que se hace la linda, que si se suelta el pelo se hace la linda, que entonces si se comienza a los 6 años, no me quiero imaginar 2 años más, la nena es linda. ¿Y vos hablaste con la directora de la escuela? Yo quise hablar con la directora y la directora en ningún momento estuvo. Que si no está la tarde, yo ya le digo, mis tiempos son muy limitados por la medicación de Rocío, no por otra cosa, ¿no? ¿Rocío está yendo a la escuela? Sí. ¿Todos los días? Ayer directamente no fue porque tuvo control y salió... Bueno, está estable Rocío. Es decir que yo cumplo con todo, de medicación y de alimentos. En cuestión de alimentos, tiene todo lo que ella me pide el día que lo que quiere comer, porque yo le doy el gusto, así come come bien. No sé, ya otra cuestión, es decir, el tema de salud y de alimentación la tiene, el problema que no tiene los papeles, nada más. No tiene los papeles. Y para vos, pero claramente por lo que decís, es fundamental no solamente una obra social para Rocío, el documento para Agustín, que es inexistente, ¿no? Porque si no tiene documento, es inexistente. Sí. Un cambio de escuela, porque en la escuela donde va Rocío, en la 19, es violentada. Así es. Vaya lucha. Bueno, yo sigo con esperanzas, ¿eh? No, pero desde ya, esperanza, claro, de que alguien me escuche. Gracias a ustedes. No tenés nada que agradecer. Porque si no, sé. Es como que sigo con esperanza de que esto cambie de algún modo. Uh-huh. ¿Y pudiste ir a otras escuelas de gestión social? Fui a una Creciendo Juntos, donde directamente me pusieron que le deje los papeles y todo, pero que me iban a llamar, jamás me llamaron. Entonces, digo, si ya me ponen así barreras, algo así también, es como que yo digo que, bueno, en vez de escuchar, no me escuchan. Y hablé con la directora. Entonces la que me anotó fue la directora. Entonces sí, ella ya no... Ya me cerró las puertas ya de antes, no sé, ahora. Igual de todas maneras, antes de inscribirla nuevamente acá, el problema es que yo quiero que Rocío vaya cerca, porque si le se ahoga o algo, los médicos de acá no saben. Entonces tengo que estar rápido yo. Ese es el problema. Que necesito un colegio cerca por la enfermedad. ¿Es tu hijo el papá de los niños? Estoy hablando de Sergio. Mi hijo es el papá de los niños, el que, bueno, ayer vino, está un ratito con ellos, y es el que me provee los, digamos, como para los alimentos, y bueno, yo con la jubilación trato de llevar la vida medianamente bien, que no le falte los alimentos a los nenes. Él sí presentó en el juzgado de familia la conformidad para que la guarda esté otorgada. Él está de acuerdo, él está de acuerdo porque sabe que, bueno, acá en noviembre, a fines de noviembre, ya se cumple cuatro años que lo estoy criando yo. ¿Y la madre de los niños tiene paradero? No sé. No sé lo que es. A veces llama por teléfono, que fue muy raro que llame. Llama justo en la fecha, digamos, o un día de la madre, o es muy raro que llame, pero bueno, yo para mí todo suma, ¿no? Hay cosas que mejor que están, digamos, que están protegidos los chicos, y bueno, un teléfono no le va a hacer, pero parece que la última vez que habló, sí, me gustaría que se acercó de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y entonces el nene se violentó. Digamos, estuvo mal en el jardín, todo, entonces, sí. Y después me abrazó fuerte a mí y me dice, yo nunca te voy a abandonar. Tampoco es violentar, digamos, de la forma que se acerca, no, tendría que ser de otra forma, pero ella sabe de esa forma, digamos, no está bien, me parece a mí. Uh-huh. Porque yo no la quiero juzgar, en serio. No, está bien, es sumamente comprensible. Pero estás peleando para que te den lo que vos estás haciendo hace 4 años, es decir, la garantía de los derechos. Hace 4 años que estoy así en la lucha. Vos estás exigiendo garantías de derechos, eso quiero que quede claro. Sí, es que estás diciendo, ellos tienen un derecho. Yo quiero garantizar en tu actuación, por tu fuerza de voluntad, por tu coraje, que los derechos de tus nietos estén garantizados por vos, porque claramente hasta aquí, Graciela, lo que se llama el Estado, se ha burlado de vos. Hasta aquí desconoce lo que vos intentas hacer. Porque si no, no estaríamos haciendo esta nota. Esta nota lo hubiéramos hecho así hace 4 años, no 4 años después. Claro. Las lágrimas que me costó a mí, porque yo es mucha impotencia. Se me cae. A veces cuando voy al registro este de las personas allá lejos, ¿no? Sola se me caen las lágrimas, porque yo sé que mis nietos tienen un derecho. Y es una impotencia, no es porque para dar lástima ni nada, es por una impotencia que sé que ellos tienen su derecho y se está hablando tanto del derecho de los niños y me parece que en el nuevo código y esto y aquello y yo que no entiendo nada, ¿no? Pero digo, ¿y dónde están los derechos de mis nietos? Graciela, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por prestarme el oído y bueno, y ayudarme, porque la verdad que esto me da muchísima fuerza y voy a seguir adelante y... Bueno, hasta que Dios quiera, porque tengo 61 años. Bueno, te mando muy buenos días y gracias por todo. No, gracias a vos. Gus, algo rápido para salir, sí. Recorte informativo ofrece. A ver, que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar

Bueno, acá me llegó a mi teléfono este mensaje que lo transfiero tanto a Graciela como a Gaby, porque lo que me dicen que el DNI viejito, el que tiene el hijo de Graciela, esta abuela que escucharon recién ustedes, que está peleando hace 4 años para tratar de acompañar la vida de su nieta que tiene fibrosis quística y de su nieto, vulnerándose muchísimos derechos que tienen los niños, el DNI de su hijo, que está en condiciones de ceder la guarda a la abuela, tiene validez hasta marzo. Si es así, ¿quién le dijo al papá de los niños que no puede hacer el trámite con ese DNI viejito? Bueno, el trabajo para nosotros ahora es hacer un par de llamados para efectivamente comprobar si efectivamente con el DNI viejito se puede avanzar en lo que se pretende, es la guarda, que los niños tengan DNI. Sergio no tiene DNI, tiene 5 años y no tiene documento nacional de identidad, y que pueda rápidamente lograrse la guarda para que Rocío tenga la obra social de PAMI y ahí tener una cobertura, ya que la evolución de la enfermedad es mortal y nadie ha entendido esto. No ahora, desde hace 4 años. Está en línea el diputado provincial Ricardo Vago del Frente Progresista para charlar sobre algunos otros temas que siempre son acuciantes y que no lo trabajamos por estar en esta coyuntura que se avecina, sino porque desde hace mucho tiempo, digo mucho tiempo, por lo menos 2 o 3 años, se buscó averiguar y tener pleno conocimiento de qué sucede con el CPA, Centro de Prevención de Adicciones. ¿Y qué tiene el CPA que funciona en un garage y comparte edificio con Patronato de Liberados? Diputado Vago, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, Rubén? Bueno. Lamentablemente en la provincia hay una política de desmantelamiento del servicio de los Centros de Prevención de Adicciones. Desmantelamiento significa ir achicando los lugares, los espacios físicos y no completándole las dotaciones que la gente a veces se retira o se jubila. En Moreno no es la excepción. Moreno tenía un edificio integral, en el edificio grande, una casa de estas que va alquilando a veces la provincia o la municipalidad, en el Boulevard Perón, y a partir de hace unos meses la parte más importante de la casa la toma el Patronato de Liberados y ellos quedan en un garage de 2 autos, o sea, en un garage amplio pero para 2 autos, y que se divide al medio, queda 2 pequeños lugares donde se escucha lo que habla un terapeuta con el que está, porque es un ropero el que divide los dos ámbitos, los dos espacios. Uh-huh. Y claro, tienen para las 550.000 habitantes de Moreno 4 profesionales y 4 auxiliares, o sea, 2 profesionales psicólogos y 2 trabajadores sociales. Uh-huh. Y el psiquiatra es que va una vez por semana, cubre Matanza, Ituzaingó y Moreno, o sea, va un día a Matanza o 2 días a Matanza, y pasa por Ituzaingó y después viene también a Moreno. En ese marco, hoy en el diario La Nación dice el gobernador Scioli que nuestra prioridad es la batalla contra el narcotráfico. Sí. Uh-huh. Y Moreno se encuentra con un CPA desarmado, desarticulado, que es el que recibe además las derivaciones de los jueces. Realmente hace falta un lugar, hace falta dotación, hace falta folletería. Supongo que usted habrá observado esto que dice el título, porque es un centro de prevención de adicciones, ¿no? Eso es un CPA. Y trabajan con las derivaciones que hacen los jueces. Es decir, llega tarde la acción. Pero además de llegar tarde la acción, lo que usted está diciendo es que hay un psiquiatra para, no sé, 2 millones de personas. Más. ¿O más? Más. Este tema no es viejo, uno lo ha denunciado, ha tenido encuentros a mí con la gente del centro responsable del área en La Plata, dos veces me suspendieron la entrevista. No, pero usted le dijeron, además de suspender la entrevista, le dijeron que de ninguna manera se estaba desmantelando nada. No, ellos no aceptan el concepto de desmantelar. Retomando el concepto expresado por usted del tema de la prevención, el CPA estaba pensado con operadores de calle. Sí, claro. Estaba pensado con operadores de calle para salir a buscar el problema. Hoy ya no solamente no se realiza trabajo de calle, pensemos que esto fue uno de los impulsos que el ex gobernador Duhalde planteaba como el problema para eliminar el tema de la droga en la provincia, salir a como una posición ofensiva en el buscar el problema en la calle, el operador terapéutico. Acá no solamente no se puede atender al que viene por la demanda que va buscando una situación de atención, buscando un tratamiento, sino que al el juez deriva los casos de abstinencia. Ajá, claro. Y ellos no pueden atender casos de abstinencia. O sea, abstinencia me refiero a un individuo que está en una crisis por falta de drogas. Sí, sí. Entonces, antes, hace unos años, había 5 centros provinciales de tratamiento especiales de contra la abstinencia. O sea, para encauzarlo. 5 o 6 días se lo tenían internado, lo medicaban, le hacían superar la crisis y después podía volver a un tipo de tratamiento. Hoy no están los 5 centros, se pretende que los hospitales, que el hospital de Moreno tome al enfermo en situación de abstinencia. Claro, el hospital de Moreno colapsado, sin camas, llega en un caso de estos y lo rechaza, no lo acepta. Entonces, pasa a ser el concepto muy claro, la droga es para los pobres la muerte. Uh-huh. La muerte, porque no hay lugar para salir, para ser atendido de la situación de abstinencia cuando está la crisis, y tampoco hay un lugar de prevención. Y tampoco hay un lugar donde hacer un tratamiento ambulatorio. En Moreno es realmente, es típico, y esto también es provincial, pero ha sido responsabilidad del intendente, porque el juez era el caudillo del distrito. Mm. Uno, como diputado por oposición, puede reclamar, discutir, pero el peronismo trabaja sobre caudillos. Y el juez, al no reclamar tanto mejoras en el hospital, o esto también es que es provincial, abandonó a la gente de Moreno. La síntesis que uno puede hacer es, prevención no existe, contención muy poco, asistencia crítica menos, y sabe que hay a la vuelta, diputado, represión. Porque hay formas y formas de reprimir. Hay formas de decir desmantelamiento. El mayor problema es la impostura. Estamos en un soberano problema porque si el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que quiere combatir el narcotráfico y la forma en que lo hace en la práctica son policías locales y tenemos el desmantelamiento de los CPA, no está dando un mensaje claro. Claro. Pero el mensaje del tema de la droga se complementa con la novena prórroga al blanqueo de capitales. Del blanqueo de capitales, sí, sí. Donde no preguntan el origen del dinero. Ajá. Se complementa con la DDA de Moreno Luján, que está en Moreno, que tiene 16 personas para Moreno hasta 9 de julio, para 15 distritos. Ajá. Que es la división antinarcóticos. ¿Sería? División antinarcóticos. Sí. Se complementa con las creaciones de la división antinarcóticos por municipio, que hay una persona en Moreno y hay otras que se ha creado y ni siquiera se ha cubierto. Se complementa con la ayudantía de las fiscalías para el caso de delitos conexos de trata y narcotráfico, que no tiene un lugar donde guardar las armas secuestradas, ni el dinero secuestrado en situaciones de seguridad. Uh-huh. Entonces, Scioli, o la no gestión del gobernador, la viven los bonaerenses de cada pueblo, pero lo que no alcanzan a entender los de cada localidad, que el mismo problema que hay en Moreno hay en otras localidades. Y como los medios no lo reflejaron, la problemática de la no gestión, y la no gestión en las drogas es un problema muy serio que se ve desde la seguridad, la represión, el tiroteo que fue en Villanueva, que falleció un nene, en un tiroteo allí en sectores mafiosos, o la chica de 14 años que falleció producida de una sobredosis de droga por un proceso de cooptación para trata. Entonces, todo esto que sucede no existe. Lo que el común ve es la prioridad de nuestra gestión va a ser el combate al narcotráfico. Uh-huh. Y entonces, estas cosas chiquititas que ustedes con criterio divulgan, o lo que se pone en el Facebook, o cuando uno pone las 20 medidas donde el gobierno kirchnerista favoreció al crecimiento del narcotráfico, y a uno lo insultan, lo adreden, dicen que miente, pero si uno analiza desde el problema de los radares hasta el problema de las no aduanas, hasta el problema de haber sacado la prefectura y la gendarmería de la frontera, hasta el problema del blanqueo, hasta el problema del desmantelamiento de las direcciones de antinarcóticos de la provincia, todo esto en conjunto hace que hoy el problema del narcotráfico sea realmente un problema cuando no era hace unos años. Clarísimo. Diputado Vago, le agradezco mucho su tiempo y la información. No, gracias a ustedes. Bueno, el problema del narcotráfico es que se volvió una política que exista esto. Si el Centro de Prevención de Adicciones, ese es el nombre, recibe las derivaciones de los jueces, es que llegó tarde, cambian el nombre por lo menos, pero no se cambia el nombre. Porque como le decía recién a mi compañera, hoy es lo obsceno. Es así, miren lo que yo hago, miren lo que papá Estado hace. Pero papá tiene incorporado a la familia a aquellos que antes tiraban piedra a papá Estado. Y decían que papá era quien sometía, quien nos condenaba. No hay centro porque no hay ningún tipo de interés de trabajar en ninguna prevención. Por lo tanto, si no hay trabajo en prevención, ¿qué hay? Y a Coppola tuve que exigir un poco para que defina una palabra que no logra definirla. Lo que hay es represión. Las represiones pueden ser más directas, más brutales, y hay otras formas de reprimirnos. O sea, estoy desde hace tiempo tratando de comprender las formas represivas. No las que vienen, sino las que ya nos han incorporado. Por eso es que, en forma casi redundante, busco artículos de Alfredo Grande, porque invita a entender ¿qué tiene la cultura represora? ¿Qué es diferente? Me parece es muy sustancial esa invitación a decir naturalización, porque la hegemonía tomó la palabra naturalización para desnaturalizarla y volverla natural. Es este el trabajo que debemos hacer como radio comunitaria contrahegemónica. Y mañana será otra palabra que más que síntesis promueva búsquedas.

¿viste? Claro. Era algo que, digamos, nosotros nos divertíamos porque transgredíamos las normas convencionales de un noticiero y la gente también lo disfrutaba porque se notaba que había muy buena onda. Uh-huh. Realmente una... Y después me tocó, cuando tuve cargo de la producción del programa de la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno, la elegí a ella para que conduzca, porque sabía que era una mujer con mucha sobriedad en la conducción, que con vastos conocimientos generales y una profesional excelente realmente. Sí, lo poco que pude compartir con Miriam Bustamante me dejó la certeza que era una enorme profesional, una enorme locutora, y que vivió la vida con enorme alegría. Circunstancialmente compartí algo que nunca había hecho, ir a la entrega de unos premios, y estuve con ella hablando muy poco en aquella entrega, y cuando subió, yo no te digo que hablaba de las despedidas, sino un gracias enorme por la vida que ella había transitado, por lo que ella pudo elegir y lo que pudo hacer. Te estoy hablando hace 2 años atrás. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que Miriam fue una mujer muy sufrida desde chica, porque sufrió la amputación de uno de sus miembros inferiores justamente a raíz de un cáncer. Uh-huh. Y llevó la vida, a ver, yo tengo un humor bastante negro, que me conoce y lo sabe, pero ella me tiraba los chistes con respecto a su incapacidad, digamos, me dejaba sin habla, viste, pues no sabía qué decirle, viste. Uh-huh. Ella se llevaba la vida y aceptaba sus problemas con enorme alegría. Realmente creo que la primera imagen que me vino de la cabeza de Miriam, porque nosotros justamente el lunes con Alejandro Ortiz estábamos hablando de Miriam y me comentaba que estaba muy mal, que estaba internada, que parecía que esta vez no iba a salir, y justamente la primera imagen que se me vino de la mañana fue la sonrisa de Miriam. La sonrisa de Miriam, la carcajada que largaba cuando, tanto al aire como cuando estábamos en los estudios, digamos, esa carcajada espontánea que resumía en eso la alegría que tenía por vivir. Rodrigo, muchas gracias por este momento, ¿sí? No, gracias a ustedes y gracias por recordar a Miriam. Trabajó mucho tiempo y formó parte de una, yo no diría renovación, sino relanzamiento de las propuestas informativas en Telered. Compartí, ahora lo recuerdo, compartí una elección con Miriam Bustamante de trabajar en conjunto. Lo hicimos a un programa de debate, creo que fue en el año 2011, me parece. Y efectivamente era una mujer que vivió la vida atravesada por esas condenas y lo hizo con suma integridad. Y hablo desde lo poquito que la conocí, de los momentos escasos que compartí trabajo con ella, y siempre estaba riendo, por ahí mofándose de la vida que le tocó y burlándose de lo que tenía asignado el camino final, el de ella y el de todos nosotros. Se fue una persona muy conocida en el ambiente de la comunicación y el periodismo, la señora Miriam Bustamante. Así, nuestras condolencias y nuestros respetos a la familia de ella. Ya venimos. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Espacio publicitario. Sergio Massa, presidente. Felipe Solá, gobernador. Claudia Seff, diputada provincial. En Moreno, votamos al Frente Renovador. Aníbal Seff, intendente. El verdadero cambio. Hoy es un día hermoso. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli, presidente. Walter Festa, intendente. Con la fuerza y el coraje de la juventud, por más políticas de salud, seguridad y educación, el futuro lo elegís vos. Votá Scioli, presidente. Walter Festa, intendente. Frente para la Victoria. Soy Rodrigo Amoroso, docente, candidato a intendente de Moreno por el Frente de Izquierda. En el 2013... presenté un proyecto de ordenanza para que el fondo de financiamiento educativo se utilice para las escuelas. Todos los candidatos que hoy se presentan a elecciones lo rechazaron. Por eso, para defender la educación pública, necesitamos la izquierda en el Consejo Deliberante de Moreno. Este 25 de octubre, contamos con tu voto. Del Caño, presidente. Néstor Pitrola, diputado. Rodrigo Amoroso, intendente. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 137. Fin de espacio publicitario. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y si vos la puedes de la política, Mariano Hues, te la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, sabrán los oyentes que hay problemas tecnológicos, que la radio los tiene, pero también lo tiene una radio muy importante, con capacidad económica, administrativa y financiera. Entonces, los mensajes pueden llegar, sobre todo si la empresa es Claro, que es la que tenemos nosotros. Cuando ingrese algún tipo de señal, y aclararlo todos los días significa que estamos atentos a los mensajes, aun cuando ni siquiera pasamos el número de teléfono. Llegaron dos mensajes y tienen que ver con la nota que hicimos al comienzo del programa con Leonardo Coppola. Dice que no mienta más, por favor, si lo fue a ver a Festa porque no llegan a los ponchazos. Si Festa lo rechazó, que diga la verdad. Basta de darle pie para que nos sigan mintiendo. Bueno. Y el segundo mensaje, o habrá sido el primero, pregunto en 20 años. ¿Ellos no se sienten cómplices de cómo dejaron Moreno como concejales? Bueno, el agradecimiento de quienes participan enviando estos mensajes. Ok. La entrevista que hicimos con Graciela hoy tal vez concentra en enormes proporciones la vulneración de los derechos, la violación de las leyes, el incumplimiento de las normas y deja al desnudo que no hay colectivos. Por lo tanto, no el caso en especial, sino la sumatoria, le diría a usted, estimado amigo y amiga, de casos e historias a lo largo del año que pasaron por este programa de radio, fortalecen lo que nosotros hemos traído aquí en varios momentos, y hoy lo va a hacer Gus en el cierre del programa, lo que es la tiranía de los derechos, que es la obra de un librito muy chiquito de un autor canadiense. Y que si ustedes se encuentran hoy por la calle algún diario que dice Diputados Informa, porque se está repartiendo en Moreno, en los comercios, y lo he visto en algunas plazas, el diario de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, verá que la tapa y el título dice una década de más leyes y más derechos. Lo que va a suceder el próximo domingo es el comienzo del fin de una época que podrá tener una continuidad en la próxima época, si es que hemos aprendido la lección y la dominación que esto se hace cada 10 años, 12 años, y cada 2 años, solamente cada 2 años, nosotros nos volvemos ciudadanos que votamos y por lo tanto asumimos esa responsabilidad increíble que nos da después el poder para silenciarnos. Lo que vamos a hacer en el cierre del programa, aclaración mediante, lo he llamado al doctor Aníbal Acef, está en campaña, no tiene el tiempo, lo aclaro porque buscamos hoy hacer esa nota. Vamos a cerrar leyendo un pasaje del libro, es muy, muy corto, pero muy significativo. Alguien está pensando, ¿qué nos ocurre? Usted también, vos también, estás pensando qué te ocurre. No digo que escribas un libro, sino pensá que esa energía que te permite indagar qué es lo que te está pasando puede transformarse en algo distinto y romper con la cotidianeidad. Quebrar el aburrimiento, pero fundamentalmente empezar a enfrentar la opresión. Ha dicho un baluarte de los nuevos esquemas de pensamiento y formación, no de líderes, sino de resistencias, que ya dominaron nuestras cabezas, quieren dominar nuestros estómagos. Formulate esa inquietud a partir de energías que sí tenés y sí desplegás, que son imperceptibles, pero que están. Vendrá aquí Gus a cerrar el programa del día de hoy, leyéndoles a ustedes algún pasaje de la tiranía de los derechos, que es la tiranía de hoy. El Estado, como ya lo he advertido, puede reconocer fácil y formalmente los derechos exigidos sin resignar ninguno de sus poderes y, en realidad, sin asegurar que las condiciones necesarias para que estos derechos se cumplan estén dadas. Como lo explica David Harvey, los derechos se aglomeran alrededor de dos lógicas dominantes de poder, la del Estado territorial y la del capital. Por mucho que deseemos que los derechos sean universales, es el Estado el que debe implementarlos. Si el poder político no está dispuesto, la noción de derecho permanece vacía. Debería aclarar aquí la diferencia que hago entre justicia y derechos. La justicia es utilizada, a menudo, en referencia a la ley, como en llevar a la justicia o se hizo justicia. Implica que se haya ejecutado una acción y se asume a la ley como justa, es decir, equitativa y sin parcialidades hacia una clase, raza, género, religión o apariencia. Supone que la justicia funciona independiente del Estado, aunque haya sido nombrada por el Estado. La imagen de la justicia cubierta por una túnica con los ojos vendados, llevando una báscula, la balanza de la justicia, es muy reveladora. La justicia, se puede decir, no tiene contenido, y el contenido se lo dan los detalles específicos del caso llevados a la corte. Más coloquialmente, podríamos decir que una acción o institución es justa, dando a entender que es justa para todas las partes concernientes. Lo que se entiende como justicia o justo, entonces depende del contexto y de lo que los involucrados consideren que es justo y correcto. Los derechos, en cambio, no implican una acción. Son declaraciones de lo que se considera condiciones deseables, con el atributo agregado de ser morales, e implican estar a tono con la expresión de la ley natural. Utilizar a los derechos en el lenguaje de la ley desvía la responsabilidad de su acatamiento o implementación de las personas al Estado. Como los movimientos progresistas en Latinoamérica, durante muchas décadas, los pueblos indígenas del norte y del sur han hecho varias declaraciones llamando al reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas. El lenguaje de los derechos está a menudo extrañamente fuera de lugar y parece haber sido insertado en el texto para apelar a agencias de financiamiento y gobiernos blancos del norte en un lenguaje dentro del cual se encuentran más cómodos. Al apelar de esta forma, ciertamente, se reconoce el poder existente y las relaciones de riqueza, pero al enmarcar las peticiones en el lenguaje de los derechos, se otorga la legitimidad al poder de la cultura opresora. Varios pueblos y grupos indígenas han reclamado el establecimiento de los derechos colectivos o comunales, títulos y derechos aborígenes, sobre su biodiversidad y saberes tradicionales. Lo que al principio parecía ser una forma de controlar la apropiación de los recursos genéticos, plantas, semillas, ADN humano, junto con el conocimiento de su utilización por empresas medicinales e individuos oportunistas, resultó ser exactamente lo opuesto: enredar al pueblo de una cultura en la trama de derechos de otra. Los abogados corporativos disfrutan de apoyo financiero ilimitado cuando exigen que los pueblos indígenas jueguen bajo las mismas reglas, pero sin recursos financieros. La justicia no se cumple. Esto ha dejado a varios pueblos indígenas sin mucha alternativa más que el secreto y la defensa territorial. Además de esto, está la contradicción de tener que apelar al Estado para el reconocimiento de los derechos comunales o colectivos, cuando los derechos mismos son individualistas. Espero que el aporte, antes de comenzar la veda, que será mañana, permita entregar, aunque sea una gota, muy chiquitita, una gota, que nos pueda saciar una sed que todavía no comprendemos. No es un cuerpo de leyes que se votan en claustros que ya no son académicos, que no guardan esencialidades políticas, que nos van a otorgar lo que es nuestro. En una traducción de la lectura de Gus, lo nuestro es nuestro y será siempre nuestro en la medida que comprendamos que nos lo han quitado. Y sobre todo nos fueron quitando libertades.